just want to see you smiling. Porque eso me hace sentir bien. Eso me hace bien. Yeah. I don't wanna see you crying. Aquí estoy para abrazarte si todo va a estar bien. Through all the ups and downs. Esta vida es un baile, ven, pásatela bien. Yeah. I don't wanna see you damaged. Aquí estoy para cuidarte, yo siempre estaré. Long as we're on.